El asma es una tificalita amparo. ¿Todavía no? ¿Listo? No. Ah. Sí. Bueno. Pues antes que nada, creo que mi nombre ya lo saben, pues mi nombre es Alberto Patristán Gómez. Realmente, pues, gracias a Dios que estuve, tuve la ubicación de mis abuelitos, que no conté con la presencia de mis notificaciones, pues a lo mejor cambiaría las cosas, ¿no? Uh-huh. Y de todas maneras, a eso espero, por si las moscas no llegaría a suceder eso. Primeramente yo sé que sí, entonces me urgiría la receta para que me cambien de medicamentos. Eso sería la novedad, y uno, y lo otro también, pues, aquí estoy pues, con las mismas ganas, ¿no?, de seguir siempre luchando por todos, no solamente por mí, sino que también por muchos compañeros, porque también aquí donde estoy, igual hay muchos presos inocentes, pero realmente no puedo hacer nada también porque estoy en mi situación, pero lo único que puedo hacer es orientarlos también en qué forma deben hacer las cosas. Y eso sería la novedad, hija, ¿no? Ah, bueno, sale, papi. Te mandaron muchos saludos, como Nakato, el tío Saben, y Chukali, un estilo, el hasta con su saludo, José, Tekel. Que bien, ¿no? Y también ahí me lo manda a Sorbe también, ¿no? Chucali, don Pancho, ¿qué más? Pues, más que nada, pues decir, ¿no? Como siempre he dicho, de que más que nada la paciencia de toda esta cosa, ¿no? Que todas las cosas tienen que pasar, pero las esperanzas nunca mueren. Sí. Y eso siempre puedo decir, y también los momentos de tristeza siempre a veces nos visita, pero lo que sabemos, lo que sé yo también es que no estoy solo, ¿no? Cuento con ustedes y con Dios primeramente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir, que cuando nos pase algo así similar, con la tristeza o no sé, pues no perdamos de vista de que hay muchos otros más que sufren más que nosotros, ¿no? Y tener mucha esperanza, entonces, que todas las cosas tienen. Dios los bendiga a todos, ¿eh? Aquí está la Gaby.